en Guatemala. La población joven de este país demanda la aprobación de una Ley Nacional de Juventud. La iniciativa promueve programas de educación, salud y empleo. Nuestra corresponsal Carolina Rivas nos detalla la información. El 70% de la población en Guatemala es joven, sin embargo, no cuenta con un marco jurídico que le permita su desarrollo integral. Henry Cortés, de la organización Juventud por Guatemala, amplía sobre la situación de este sector de la población. Un país joven y nos discriminan a la juventud por nuestra condición sexual diferente. No tenemos un empleo digno, una educación digna, no tenemos acceso a la salud, no tenemos un salario digno. Sabemos que los jóvenes tenemos que ser tomados en cuenta y sabemos que no contamos con un marco jurídico legal en nuestro país. En 10 años se han presentado 3 iniciativas diferentes. Ninguna de ellas ha sido aprobada por el Congreso de la República. Este año se presentó la 4826, Ley de la Juventud, que contempla los siguientes aspectos compartidos por José Gaitán y Jocelyn Vázquez. La cual incluye entre sus modificaciones la inclusión del Gabinete Específico de Juventud. También incluye una asignación presupuestaria dentro de las secretarías de la presidencia con un monto de 40 millones de quetzales, pero que lastimosamente aún no existe esa voluntad política para que dicha iniciativa sea aprobada. Necesitamos de urgencia que se apruebe una ley, un marco jurídico que dé a las personas jóvenes un respaldo. Exigimos la aprobación de la Ley Nacional de Juventud, la exigimos ahora. De aprobarse la Ley de Juventud, los ministerios tendrían herramientas para crear programas de educación, salud y empleo específicos para la juventud. Por su parte, las organizaciones realizarán reuniones con miembros del Congreso de la República para buscar que se apruebe esta ley. Recordemos que el próximo año nuestro país estará enfrentando un proceso electoral en el que los aspirantes a diputados de la República buscan principalmente el voto de la juventud. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas.